Este es Viticuche. Quiero volver a mis raíces. A mi raíz. O algo así. Si tú me encuentras mirando ido, es que no me encuentro. No me encuentro yo. El río baja. Viticuche, este viernes 27 de noviembre a las 23 horas se va a estar presentando en City Bar, Fondo de la Lengua 2550 Martínez, junto a la tristemente célebres. Para eso estamos comunicados con Sebastián, guitarrista de la banda Viticus. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo. ¿Cómo te trata la mañana en el día de hoy? Bien. ¿Bien? Calor, pero bien, bien. Bien. Preparándose para el 27. Igual ya están preparados, me imagino. Sí, estamos. Bueno, estamos. Vamos, arranca con este show una nueva seguidilla de shows hasta fin de año, digamos. Pero bien, estamos. Hoy vamos a ensayar justamente para repasar todo y agregar algunos temas que no hacemos hace mucho, algunas sorpresas por ahí, qué sé yo. Bien, ¿sorpresas como cuáles? ¿Temas? No, como por siempre hacemos algún par de temas de riff y bueno, tratamos de ir variándolos, así que ahora vamos a meter un par de temas que no hemos hecho nunca. Me encanta ir a ver a Viticus, a mí se va. Bueno, muchas gracias. Sí, es una banda impresionante. Y además el lugar este City Bar, que es un clásico, porque nosotros cuando empezó la banda empezaba también el bar y bueno, son grandes amigos. Está inaugurando un nuevo escenario, nuevos camerines y todo, así que es un gusto también poder compartir eso con ellos, ¿no? Bueno, muy bien, y felicitaciones, ¿no? También que traten bien así a las bandas, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, hay varios lugares que nosotros volvemos siempre porque son gente que te cumple con todo y que bueno, está inaugurando a la par de la banda, ¿no? Y no tratando de sacar de más. ¿Cuándo? Y la gente del City Bar, Polaco y familia. Sí. Siempre se han portado bien y la verdad que me da mucha alegría que hayan podido mejorar el lugar, que era chiquito. Bueno, ahora tiene un escenario más amplio y seguramente les va a ir mejor. ¿Ya tocaron con Tristemente Célebre, Seba? Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo son de tocar juntos o hacer algún cover juntos, no? Bueno, a veces invitamos a Eduardo a subir a hacer un tema o ellos invitan a alguno de nosotros a poner algún tema. Pero sí, son muy buena gente, bueno, músicos que tienen muchos años en esto, los que están con De La Puente ahí. A mí me mata el cantante, perdóname. Es terrible. ¿Te gusta? Sí. Y además buena persona, estuvimos hablando y muy, sí, muy buena tiene un persona. Estilo de cantante como los cantantes de aquella época, los 90, tipo Soundgarden. Sí, canta bien, la verdad. Ustedes vinieron de gira de España, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estuvimos un mes en España. ¿Cómo les fue? Muy bien, hicimos 14 shows en España. ¿14? Sí, la verdad que... ¿Lugares chicos, grandes? De todo. Hicimos fiestas de pueblo, hicimos lugares importantes, hicimos lugares chicos, hicimos shows más tipo acústico, hicimos de todo, la verdad. ¿Y la gente allá se copa con la música argentina? Sí, bueno, allá no hay, en España no hay mucho rock and roll, así digamos. O sea, hay un poco más de rock o de heavy o de música más fuerte en el norte, en el País Vasco, que es donde nosotros en realidad nos centramos, ¿no? De ahí, o sea, nosotros vamos a tocar ahí que ya tenemos cierto nombre, nos han conocido porque es la tercera vez que vamos. Sí. Y de ahí tratamos de incursionar a nuevos lugares como Galicia o Barcelona, Madrid. Así que la verdad que sí, nos ha ido muy bien en todos los lugares. La gente queda, el que vea la banda en vivo queda muy contento en general acá, allá o en cualquier lado. Obvio. Así que bueno, cada vez que vamos sumando más público, inclusive gente que nos vio en otras giras estuvo de vuelta ahora en shows que hicimos. ¿Presentaron el disco, el último, allá también? Sí. ¿A editar, decís? Sí. No, a editarlo no, por ahora no. Está editado el primero y llevamos discos. Llevaron de acá. Todo lo que llevamos, pero no lo pudimos editar. ¿Ninguna compañía ya se quiso hacer cargo tampoco? ¿No estuvieron hablando de ese tema ya? Tuvimos una compañía que fue la que editó el primer disco. Sí. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día el negocio del disco no existe más, esa es la verdad. ¿Allá tampoco, Seba? No, allá tampoco. Todo internet, bueno, ahora. Quizás está un poquito más regulado que acá porque la gente no baja tanta música por internet. Sí. Qué sé yo, estamos ahí viendo, ¿no? Porque siempre está bueno que el disco esté editado y colocado en las disquerías. ¿Y cómo se llevan ustedes con la tecnología, digamos? Con ese tema de la descarga por internet. Qué sé yo, no se puede hacer nada en realidad. Uh-huh. La gente que nos sigue acá, por ejemplo, se compra el disco, quiere tener el disco, claro. ¿No? Lo nuestro es un poco una banda como de culto o muy representativa de este estilo de música. Y es cierto que los discos nuestros ya son como clásicos, ¿viste? Sí. Por estar Vitico y porque la banda ya se ganó su lugar. Los que nos conocen saben que tratamos de hacer lo mejor, o sea, de grabar de la mejor manera. Los discos están, yo creo que están muy bien grabados, suenan muy bien. Además siempre estuvieron bien plantados y este último disco lo reafirma para mí, Seba, de que están bien plantados en Vitico, en lo que era el rock antes también, ¿no? Bueno, en realidad te digo que a pesar de la tecnología y todo lo nuevo que hay, sí. Entre los tres discos estamos llegando ya como a 10.000 discos vendidos. Vamos, papá. Bien. Es muchísimo. Bien, sí, bien, bien, bien, bien, bien. Es bien. Muchísimo. ¿Y cómo ven el escenario actual del rock? ¿Qué ven? Y está, qué sé yo, como siempre. O sea, la gente no es tonta. La gente sabe cuál es la banda que se rompe, que va a tocar a todos lados. Uh-huh. Que somos varias, pero tampoco somos muchísimas. Sí. De este estilo, así que va y viaja para llevar la música al interior. Que toca, no le importa tocar, por ejemplo, en el City Bar, que es un lugar chico. O después hacer una trastienda. O sea, todo es válido y nosotros nos acomodamos a cualquier escenario. En España también, en España con más razón todavía, porque te puede tocar un super escenario en un pueblo, en una plaza, al aire libre, o te puede tocar en un barcito mínimo que tenés que hacer. Hay que saber tocar bastante bien para poder tocar a bajo volumen, ¿no? Es lo más difícil, digamos, hacer rock a bajo volumen. Por ejemplo, nos tocó tocar en un lugar que no se podía pasar de 100 dB. Bueno, ¿cómo hicieron? Había un marcador ahí en la pared, había un reloj. Entonces, ¿cómo hicieron? Todo el tiempo, y lo hicimos porque... Si sabés tocar bien, digamos, se puede tocar limpio y más despacio. El baterista con unos palitos tipo escobillas. Sí. Y también está buenísimo porque la banda aprende a acomodarse. Obvio, ¿no? Pero no se cebaban ustedes, vos me imagino. Así, querés cebarte, no, para que le subo más el volumen. No. La verdad que está muy bueno cuando podés darle rosca. Igualmente somos una banda que sabe que al tener tres guitarras y todo no se puede, no es bueno poner todo muy fuerte. Sí, sí, si sí, uno sí. Si uno desbalancea poniendo muy fuerte, se dan con las guitarras. Claro, aparte que pierde la banda, ¿viste? Lo que buscamos es que la banda suene y se escuche todo. Y eso a lo largo de ya más de 200 shows que hemos hecho, la experiencia nos dice que suena más contundente si está todo parejo que si alguno se zarpa con el volumen. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y allá en España vieron alguna banda importante así de rock que dijeron, che, loco, qué buena banda? La verdad que no. No. No. Bueno, en España domina el pop. Claro, eso te voy a decir. En Europa es como que el rock, que, o por lo menos el que hacen ustedes y el que hacen alguna banda de rock que todavía queda en Argentina, es como que en Europa no llega. Es como un rock muy sudamericano, muy argentino también. Sí, bueno, hay también, por ejemplo, hay bandas de tributo a AC/DC o de tributo a, qué sé yo, a bandas legendarias así clásicas. También hay mucho, sí, lo que hay es mucha movida heavy, thrash, metal, todo eso sí, en los países nórdicos, y está súper organizado eso también, ¿no? Hay festivales itinerantes de ese estilo de música, y el rock nuestro hay, yo creo que debe haber más en Inglaterra, o sea, en otros lugares, pero en España lo que tiene es que, sobre todo en Madrid y en la Costa Sur, en Barcelona y todo, hay mucho electrónico y sobre todo mucho pop español, tipo La Oreja de Van Gogh, esas cosas. Sí, es verdad. En general con cantantes mujeres que son casi todas iguales, digamos. Sí. Y es eso lo que se consume masivamente, o sea, y lo que hay de rock, inclusive lo que hay de rock es mucho que tiene que ver con los argentinos. Por ejemplo, Calamaro es un monstruo ya, es enorme. Sí. Y qué sé yo, Ariel Roth ha tenido una banda que se llamó Tequila, que es como la fundadora del rock de España, pero son todos argentinos. Igual viste, Seba, que dicen que en España se puede vivir de la música bien. ¿Es así? ¿Vos lo viste así? Y yo conocí músicos que sí, porque se arman circuitos para tocar y inclusive, bueno, las compañías por ahí apoyan, porque hoy en día es como que el negocio se ve de otra manera, ¿no? Sí. O sea, la compañía te apoya, pero también como la venta del disco es mínima o no representa lo que representaba antes, tiene que morder de otras cosas, como los shows o los derechos de autor, qué sé yo. Pero bueno, eso también viene bien si a cambio de eso te apoyan, ¿no? Para vos poder crecer. Acá es muy difícil lograr un apoyo. Nosotros, fíjate lo que estoy diciendo, la banda tiene 200 shows, 3 discos, llegando a 9.000, 10.000 discos vendidos, y sin embargo no nos apoyó nunca nadie. Claro. Nunca vino uno y le dijo, che, loco, quiero apoyar a usted, quiero hacer algo. Nosotros buscamos y logramos el primer disco que se editara, bueno, tuvo un mínimo apoyo con un video que salió durante un mes y nada más. Sí. El segundo no, fue absolutamente nuestro. El tercero... Pero por la falta de respeto de las compañías también, ¿no? Yo creo que por la falta de profesionalismo para no saber encontrarle, digamos, el lugar a algo que evidentemente tiene llegada. Obvio. Porque nosotros lo llenamos no solo acá en La Trastienda o en Niceto, como vamos a hacer ahora, sí, sino que también en Córdoba, en Rosario, y hemos ido a muchísimas provincias, sí, del, sí, país, sí, donde, sí, siempre hay gente, más con una figura nacional como es Vitico. Entonces, obvio, realmente que no le sepan encontrar el lugar que puede tener a nivel comercial, habla un poco de que está muy poco desarrollado. En realidad, sí, ellos apuntan a un producto que pegue unos meses, explotarlo y después tiran, pasar a otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Es un poco así, es un poco así. Bueno, Seba, hasta del viernes 27 van a estar en City Bar. Sí, después van a... viernes en, sí, City Bar, y el domingo vamos a estar en Moreno. Sí. Que tocamos a las 19 horas, sí, si no, a las 19 nosotros tocaremos a eso de las 9 de la noche. Bien. En el Seiper Rock, ahí cerca de la estación de Moreno. Sí, Marcos Paz 49, Moreno Sur. Ese lugar también es una gente que realmente pone todo para apoyar al rock y el hard rock y todo eso. Bueno, si está bueno me voy a dar una vuelta. Lo de Moreno, sí, sí, es un club de barrio y la verdad, sí, que es una onda que la gente se copa mucho, va y apoya. Y después lo más importante que tenemos, bueno, el 4 vamos a ir a Rosario, Willie Dixon. Bien. Pero el 18, viernes 18 de diciembre, vamos a hacer el último y único show en Capital. No hicieron mucho. Va, sí, hicieron La Trastienda, ¿no? Hicimos La Trastienda dos veces este año. Sí, pero en Capital... Y en Capital no. En la Capital normalmente hacemos tres shows por año, como, sí, mucho. Claro. Porque tenés que dejar espacio y, bueno, digamos, ponerle todas las fichas a un show grande, después haces el interior, después volvés. Bien. Ahora, lo de Niceto le tenemos mucha fe. Además, hay un detalle importante, que viene una banda de Rosario que para mí es una de las mejores bandas de rock que hay. ¿Cuál? ¿Se va? Vudú. Vudú, sí, sí, sí, la tengo. Lo han escuchado, una banda que, sí, suena, sí, suena terriblemente bastante bien, y que en Rosario mete 2.000 personas, lo que pasa es que acá no le da ni pelota. Sí. Pero es una banda que realmente, como para abrir el show, es un lujo. Los que lo vean, los que lo han escuchado lo saben, y los que lo vean se van a quedar sorprendidos porque suenan terriblemente bien. El 18 de diciembre en Niceto, dijiste. Viernes 18 de diciembre. Viernes 18. Eso es, ahí es el show de despedida del año y el único que vamos a dar en Capital en lo que queda el 2009. Y después, sí, ya estamos en Cosquín en febrero. Eso, y sí, yo me voy a ir. Para el 18 voy a estar ahí, se va. Y el 18, la verdad que... Seguro. Creo que, aparte del 18, en Niceto se toca temprano. O sea, a, sí, las 9 dan puerta, 9 y media toca Vudú, y a las 10 y media nosotros... tipo 12 y media ya está terminado el asunto. Pero está bueno también que sea así, ¿viste? Bueno. Bueno, Seba, te quería agradecer un montón por la nota que nos estás dando para ver cuándo toca Viticus, y viste que a la gente le importa esto. Y así, bueno, que... ahora yo siempre hablo con ustedes, la verdad, sí, con Clase Media es un placer. Sí. Hoy estamos ahí un poco enojados porque se anunció que va a tocar Las Pelotas, ¿viste?, con el CDC. ¿Viste? ¿Qué todos pasó con iguales, eso, Seba? ¿Qué pasó con eso? Porque iban a tocar ustedes, ¿por supuestamente. ¿Por qué eso es así? Sí. Porque Las Pelotas... Peronel, sí, le ceden a Roberto Costa, el jefe de Pop Art, sí, toda la recaudación de Sadaic. Mira vos. Siendo digamos, un recital o tres recitales de 60.000 o 50.000 personas, es un montón de dinero. Sí. Y bueno, y es por eso que están esas bandas. Ojo que quizás si a mí me hubieran ofrecido también hubiera aceptado. Lo que pasa es que, sí, lo que no me cierra es que pongan a banda. Lo de Peronel, bueno, Peronel es un ex riff y, sí, la música algo tiene que ver. Claro. Para Las Pelotas, sinceramente, no lo entiendo. Es que, claro, aparte, no tiene nada que ver ahí, aparte, ¿no?, va a haber un rechazo de parte de la gente, seguramente, porque la gente va a ver ahí, si no sé cuánta gente quiere ver Las Pelotas también. Y no tiene nada que ver, ojo, ¿no? Las Pelotas es una banda respetable, todo, pero la verdad no entiendo por qué no le pueden hacer ese tipo de ofrecimiento a alguna banda que tenga que ver, de última, no sé, un Alma Fuerte, un Rata Blanca, claro, un Pitico, sí, que querés. Sabés que no lo puedo entender, Seba. Además, la cantidad de gente que a través de Facebook, Fotolog, y los mails y las, sí, radios, nos ha pedido a nosotros... o a Loborne, o a La Naranja, o a Amado, a bandas, realmente, que tienen que ver. Sí, sí. Es, sí, increíble, sí, te, sí, digo, son cientos y cientos de personas. Y en la radio, en la radio que, bueno, que es asociada con esta, sí, productora, alguna vez se dijo que había posibilidad. Inclusive yo, cuando me comuniqué directamente con el jefe de todo el circo, me dijo, sí, que no, que ACDC no permitía ningún soporte local. Claro, no sabía, sí, yo hoy estaba hablando con Fede, que no está, que te dejó saludos para vos y para todos. Que no iban a ver, no había a ver bandas, claro, nacionales. Que oficialmente me dijeron, y que venían ellos con una banda afuera que la tenían para toda la gira. Bueno, finalmente se resolvió todo con un arreglo, como siempre. Sí. Que, digamos, el arreglo va por encima de lo que es el bien del espectáculo, ¿no? Y porque, sí, el bien del espectáculo hubiera sido, pongan una banda que levante temperatura, que le guste a la gente que va a ver ACDC. Vitico, papá. Sí, Vitico. Hay La Naranja, hay un montón. Loborne, sí, no, sí, un montón. O hacer algo... que tenga que ver con lo que la gente que ha hecho mucho por este estilo de música en la Argentina, ¿no? Como sí, el Hugo Riff, aquella vez que vino el CDC, podría haber estado Viticucci, Peronero, Loborne o lo que fuera, o bandas que la vienen luchando hace mucho, como Mala, Naranja, qué sé yo. Cualquier cosa hubiera sido más lógica que Las Pelotas, la claro, verdad. Totalmente. Las Pelotas ya estuvo con Kiss y ya la pasó mal. Sí. Además, no sé por qué Da Funk y compañía tienen necesidad, con la cantidad de dinero que han hecho y todos los estadios que han llenado, de ir a tocar ahí. Obvio. O sea, yo creo que en el lugar de ellos hubiera dicho, no, mejor que vaya otra banda. Pero bueno, qué sé yo. Internas. Nosotros estamos con Viticus, así que Seba, te mando un abrazo grande, muchas gracias por la nota y nos estaremos viendo el 27 de noviembre. Dale, bueno, en la página de viticus.com.ar está todo. Dale. Todo lo que va a pasar. Muchas gracias, Seba. A ustedes, muchas gracias.